12 y 4 minutos, entramos en este tiempo dedicado al ámbito de la política local. Ya saben que la mañana de los martes nosotros, pues al mediodía, le ofrecemos este turno de intervenciones con la participación de las diferentes formaciones políticas con representación municipal en el Ayuntamiento de Ubrique. En este turno de intervenciones le corresponde cerrar al Partido Socialista y ya nos acompaña el secretario de Organización del PSOE de Ubrique, Jorge Chacón, a quien vamos a dar la bienvenida. Jorge Chacón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Vamos a hablar sobre diferentes temas en torno al marco político local, pero antes que nada hay que contextualizar, ¿no?, la situación en la que nos encontramos, y como siempre pues hay que hablar de la pandemia. La Junta de Andalucía notificaba ayer lunes que la tasa de incidencia se situaba en Ubrique en 36,1 casos, se mantenía en 36,1 casos. El pasado miércoles se bajaba el nivel de alerta sanitaria en la sierra, pasaba del 3 al 2. En fin, son los datos en torno a la evolución de la pandemia que nos deja también pues un contexto político en el que hay que trabajar, ¿verdad? Pues sí, como siempre, y aunque pueda parecer que ya la pandemia se va a quedar como en un mero recuerdo, todavía no es así, ¿no? Llevamos un año y pico muy duro en el que se está trabajando de una manera muy seria, y que creo que todo este trabajo y todo este esfuerzo nos ha colocado en el camino correcto, ¿no? A nadie se le escapa que todos entendemos que la vacunación es el eje, ¿no?, de la recuperación, es el eje que nos va a permitir salir más rápida y en mejores condiciones de toda esta situación, y que nos va a permitir ese tránsito a esa normalidad tan deseada. Bueno, prueba de ello es, creo que a partir de ya se empezaba a dar cita a menores de 40 años, o sea, con lo cual esto va a una velocidad inusitada. Y además es curioso, ¿no?, porque aquí en este país, que todos nos convertimos en expertos de cualquier cosa en un momento, ¿no?, yo qué sé, leemos el prospecto de un Danone y ya creemos que somos nutricionistas, pues aquí sabíamos todos de vacunas hasta hace un cuarto de hora. ¿Cuándo se acaba el debate de las vacunas? En el momento que hay muchas vacunas y hay suficientes dosis para ponérselas a la gente. Pues bienvenido sea, hemos aprendido algo de vacunas, pero lo importante es que esa llegada continua de dosis de vacuna pues nos va a permitir de verdad colocarnos en esa situación privilegiada que nos permita salir ya de una vez por todas, ¿no?, de esta situación tan anormal, que además nos afecta y nos sigue afectando, porque no se nos puede olvidar que todavía estamos en situaciones de riesgo, ¿verdad?, bastante menos que hace unos meses, donde existen normas y restricciones que hay que seguir cumpliendo, aunque haya siempre ciudadanos que parece que las normas no van con ellos. Por suerte, en una amplia mayoría de ciudadanos, ¿no?, sí se cumplen esas normas, y yo creo que el Ayuntamiento lo está haciendo bien en ese sentido, ¿no? Hay que seguir paso a paso, no hace falta pegar ningún sprint ahora ya de última hora, hay que ir cumpliendo todos los objetivos, hay que ir cumpliendo todos los pasos de esta desescalada para que el propio normal funcionamiento de las cosas nos hagan llegar a esa normalidad sin que casi nos demos cuenta, ¿no?, sino porque sea ya un hecho. Pienso que, bueno, y además me toca hacerlo, ¿no? Como tú sabes bien, nosotros desde el partido somos, creo que, los más interesados y además los más pesados a la hora de controlar todos los pasos que da nuestro equipo de gobierno, y tenemos que decirlo sin ningún tipo de complejo que se está haciendo y se ha venido haciendo durante todo este tiempo un trabajo excelente. Creo que se ha demostrado la capacidad más que suficiente de la alcaldía y de su equipo de gobierno para enfrentarse a esta situación tan inesperada y tan intensa y descontrolada. Creo que se ha actuado razonablemente bien en tiempo y en forma, y como también no me duele prenda en reconocer, ¿no?, que el resto de partidos que conforman la oposición del Ayuntamiento de Ubrique, la Corporación Municipal, pues ha entendido la importancia de estar del lado del equipo de gobierno, dejar un poco al margen todos estos, llamémosle, intereses partidistas, y se han sumado a la tarea de de proponer positivamente y de dar su apoyo a todas y cada una de las decisiones y de los pasos que se han ido tomando desde el equipo de gobierno. Creo que ese es el mejor camino de esta ansiada normalidad, y espero que en muy pocos programas hablemos del COVID solamente para recordar datos y resultados, y que de verdad esa normalidad haga que nos olvidemos. Bueno, que nos olvidemos no está mal que sigamos manteniendo en esa retina que cualquier cosa altera la normalidad de nuestras vidas, además de una manera muy importante. Y decir, por eso digo, no está mal que lo sigamos recordando, pero que ya sea otra etapa más de nuestra vida superada. Indudablemente, para muchos no será tan fácil decirlo, ¿no? Y como es lógico, es recordar siempre a todos los que nos han dejado por esta infame pandemia, pero bueno, la vida tiene que seguir, y yo creo que estamos en la situación adecuada para dar ese salto en muy poco tiempo. Pues con esa perspectiva se plantea, el futuro, ¿no? Se enfoca todo lo que va a ser los proyectos de futuro, de cara además a los próximos 2 años de legislatura. Y se hace, imagino que en esas circunstancias, ¿no? Teniendo en cuenta las circunstancias actuales en las que nos encontramos, de progresión, de mejora, de alcanzar esa relativa normalidad, pero sin dejar de pensar en lo que hemos tenido y en lo que va a costar dejar de tener, ¿no? Claro, porque ya digo, aquí, Amal, tú sabes que la mente humana es muy olvidadiza. Cuando pasa, nos vamos olvidando. Además, yo creo que es un buen mecanismo, ¿no? Nos vamos olvidando un poco de las preocupaciones y de los problemas que hemos tenido, y empezamos a ver nada más que la parte positiva. Y cuando vemos 3 cosas positivas, a la cuarta ya no queremos ver una cosa positiva, sino ya queremos que no exista todo lo anterior, ¿no? Bueno, yo creo que lo importante es que la normalidad, esa frase que parecía que nunca nunca habíamos utilizado, ¿no? Porque cuando uno está con normalidad, no dice vivo con normalidad, sino vivo, ¿no? Pues cuando recuperemos esa normalidad, tiene que ser completa. A lo que me refiero, desde el punto de vista municipal, la administración tiene que procurar, tiene que intentar, cuanto más pronto, y me consta que se están haciendo muchos esfuerzos en volver a esa dotación de servicios, a esa atención, a ese día a día cotidiano, que ya te digo, cuando lo tenemos lo valoramos poco porque sigue funcionando sin ningún tipo de problema, y alcanzar rápidamente esas cotas de normalidad que son tan necesarias para el desarrollo de una población, ¿no? Pero sí es verdad que hay situaciones que sí nos animan, ¿no? Por ejemplo, si uno mira los datos últimos del paro, ¿no? Cuando va descendiendo el paro, nos va dando otro signo, otro tipo de alegría, ¿no? De que vemos que la cosa va un poquito a mejor. Las últimas informaciones del concejal de urbanismo y de la propia alcaldesa en rueda de prensa, explicando nuevos programas de inversiones, nuevos programas de obras, ¿no? Que en definitiva son lo que le traen la normalidad a una población, porque a que a nadie se le escape que toda esta pandemia ha provocado muchas situaciones, además de una que las ha dejado selladas en seco, o sea, muchos problemas, muchos planteamientos para solucionar esos problemas, muchas soluciones del futuro que tenían que haber funcionado durante ese año y pico se han visto bloqueadas, se han visto paralizadas, y claro, el que las está padeciendo puede entenderlas por la situación, pero muchas veces le cuesta trabajo, ¿no?, el poder seguir adelante sin esa solución. Entonces, cuando empezamos a que la maquinaria empiece a dar sus frutos otra vez, cuando la hacemos andar y empezamos a plantear cosas donde el optimismo siempre va ganando, ¿no? Es que cuando tú puedes coger y ahora plasmar diferentes tipos de intervenciones, de inversiones, de obras, de actuaciones concretas en barrios, en zonas muy... le trasladas a la ciudadanía esa tranquilidad de que esta es la manera de que vamos a seguir trabajando, de que esta es la manera que nos va a llevar hacia adelante, y que entre todos un poco conseguimos que esto vuelva a ser lo que siempre tiene que haber sido, ¿no? Nuestra población, además, es una población donde creo, y eso sí que es una opinión muy de valor personal, donde se vive bien, se vive con normalidad, se vive con tranquilidad, y toda esta situación de la COVID pues nos ha provocado un desasosiego general que muchas veces no nos hace ver un poco más allá, no hace, porque en el momento que estamos inmersos en el problema no vemos un poco más allá, ¿no? Y creo que todas estas situaciones tendentes a esa normalidad pues nos permiten un poco relajarnos y afrontar esto de una manera más tranquila y además de una manera más paciente, que muchas veces esa propia impaciencia nos hace no ver lo que tenemos delante, ¿no? Yo te digo, me siento satisfecho y creo que estamos en el buen camino, ahora sin tirar las campanas al vuelo y desde luego con mucho trabajo. En el buen camino, pero en ese contexto de pandemia en el que nos encontramos, ¿no? De hecho, ¿qué más, realidad que nos muestra? Pues, por ejemplo, el que todos los ayuntamientos, ¿no?, de la Sierra de Cádiz hayan decidido no celebrar sus ferias o sus fiestas patronales. Claro. Es el contexto en el que estamos, ¿no? Se sigue avanzando, se sigue proyectando, pero en ese marco. Claro, sí, es un poco lo que estábamos comentando, ¿no?, desde el principio. Una cosa son las ganas que tenemos de dejar todo esto atrás, pero mal favor nos haríamos todos si ahora, porque estamos viendo ya un poco la meta en el horizonte, quisiéramos llegar en dos sprints sin importarnos si nos vamos a asfixiar en la mitad de la recta, ¿no? Es muy duro. Yo no me quiero ver en la situación de esos alcaldes, porque yo sigo pensando una cosa. El verano es muy largo. Cuando el verano vaya por la mitad, va a haber que pedirle un ejercicio de responsabilidad a todo el mundo para que no empecemos a querer hacer lo que no hemos podido hacer. Pero no sé si me explico. O sea, sería muy normal que un ciudadano dijera a mediados de agosto, bueno, si estamos prácticamente todos inmunes y está todo esto resuelto, ¿por qué no puede haber una feria normal en Ubrique? Yo creo que la alcaldesa ha dedicado bastante tiempo a explicar claramente todos los inconvenientes, todos los pros y los contras, y sobre todo todos los procesos administrativos y en los plazos que hay que hacerlo para llegar a esas situaciones. O sea, con esto lo que me vengo a referir es que conforme vayamos mejorando nuestra impaciencia por estar otra vez al 100%, va a ser mucho mayor, ¿no? Y ahí es donde tenemos que hacer ese esfuerzo reflexivo y darnos cuenta que esto no ha sido un resfriado de un día, sino ha sido algo muy grave que ha alterado nuestra vida y nos ha amenazado gravemente, ¿no?, en nuestro normal quehacer o en nuestro normal desarrollo de nuestro sistema de vida, y tenemos que ser muy pacientes y muy conscientes de que los pasos que tenemos que ir dando tienen que ser con pie de plomo, aunque todos estamos deseando, les digo, por en llegar a la meta en el menor tiempo posible, ¿no? Claro. Bueno, pues eso en cuanto al contexto en el que nos encontramos, la situación y todo lo relativo pues a la gestión, ¿no?, municipal en este plano en el que nos situamos. Vamos a cambiar de asunto porque vamos a hablar de política pura y dura y en concreto de las primarias socialistas en Andalucía. Juan Espada finalmente va a ser el candidato para las próximas elecciones cuando se convoquen, ¿no?, en Andalucía, porque ganaba las primarias. En concreto, pues lo hacía especialmente con holgura en las provincias pues de Sevilla, de Granada, de Jaén, Cádiz y Huelva. El domingo se celebraban las primarias en todo el PSOE andaluz y también aquí, en nuestra localidad. Pues sí, mira, yo, tú has dicho política pura y dura. Yo prefiero valorarlo como demostración de que la democracia funciona. O sea, no hay ningún proceso más democrático y más abierto en el que un ciudadano pueda elegir a su representante. Pues dentro de nuestra organización, nuestro proceso se cumple a rajatabla. Un militante, un voto, vale lo mismo el voto de un cargo orgánico, de un presidente de gobierno, al de un militante de base de cualquier agrupación, por muy pequeña que sea. Y las cosas, esto que parece un perogrullo, hay que decirlo, porque una cosa es decirlo y otra cosa es cumplirlo. estamos hartos de escuchar y de ver, además, a otros partidos que se les llena la boca de democracia, que algunas veces se van a tener que poner hasta ahora que para controlarse los vientos pues van a salir y decir tanto democracia, pero después ponen a los tíos al dedo. Lo vistan como lo vistan, y los ponen a dedo, ¿no? O sale el nombramiento antes de que se celebre la votación. Pero bueno, allá cada uno. Yo me alegro de que el Partido Socialista siga siendo fiel a esos principios, a esos planteamientos, y sobre todo me siento muy satisfecho y orgulloso por la parte que me toca, en la parte orgánica, porque en Ubrica siempre hemos entendido que los procesos internos hay que desarrollarlos como lo que son, un proceso interno. Esto no es una batalla de líderes, no es a ver quién es el que le gana a quién, no es quién es más malo que quién. Como siempre, hay gente que lo entiende así, y eso no podemos evitarlo, pero nosotros lo entendemos como la manera, o sea, siempre la manera de llegar a estas conclusiones son a través del debate, a través de la confrontación de ideas, a través de propuestas, y que después libremente cada uno elija o apueste por quien entienda. Yo me alegro porque la gente no tiene por qué saberlo, ¿no? Pero normalmente en Ubrique hemos tenido bastante mala vista política, porque en procesos siempre internos del partido, casi siempre porque apostábamos duro al que ganaba. No sé qué habilidad especial teníamos allí o qué visión tan... Y esta es la primera vez que, bueno, parece que razonablemente, después de confrontarlo todo, pues la militante de Ubrique entendió que el partido necesitaba un revulsivo, necesitaba una nueva cara para los próximos retos que Andalucía nos va a presentar en muy poco tiempo, y hemos estado de acuerdo con la mayoría, ¿no? No sé si esto va a significar un cambio de tendencia o no. Y, hombre, los datos son, pues en Ubrique hubo una participación del 80,35% de la militancia, de las cuales el 86% dio su apoyo a Juan Espada, y el 11% apostó por Susana Díaz. Creo que se ha sido muy claro, ¿no?, en esa toma de decisiones, por lo menos a nivel local, y aquí estamos y aquí vamos a seguir estando, que es la parte más importante para los próximos retos. Y digo esto porque nosotros sí vemos con preocupación a Andalucía. O sea, nosotros desde nuestra visión localista, indudablemente y reducida, pero tenemos una visión y sí la vemos con preocupación. O sea, cuando formaciones políticas que parece que siempre han defendido todos los aspectos de nuestra democracia, todos los logros conseguidos, pero se ven influenciados por una ultraderecha que además, sin ningún tipo de vergüenza, te dice claramente, hacen declaraciones ya que tengan que ver contra la migración, contra la igualdad, contra el tema social, y además te lo dicen, que yo creo que muchas veces más que un insulto, algunas son hasta constitutivas de delito porque son antidemocráticas desde el comienzo hasta el final. O sea, cuando partidos que tienen que vertebrar este país o que tienen que vertebrar esta comunidad se pliegan a los cantos de sirena de estos mal llamados demócratas, por mucho que se me enfaden y lo siento mucho, pero lo que tienen que hacer es mirarse un poco para adentro a la hora de cuando sus líderes tienen que plasmar en informaciones públicas las barbaridades que dicen y que últimamente estamos escuchando. Pues ya te digo, lo vemos con preocupación porque nos tememos muy mucho que el Partido Popular se esté plegando a estos cantos de sirena, y peor nos tememos que si además mañana los va a necesitar para poder gobernar, esos cantos de sirena se conviertan en decisiones que afecten directamente a los derechos y las libertades que los andaluces y que los españoles en general nos hemos dado durante mucho tiempo. No es una cuestión menor cuando se ataca la sanidad pública, cuando se ataca la educación pública, cuando se ataca la inmigración criminalizándolo, cuando se ataca los derechos sociales, cuando se atacan a los colectivos. O sea, no es broma, y sin embargo en este país se está haciendo, se está provocando todo eso últimamente como si fuese algo normal, ¿eh? Y además, lo malo de todo eso, por ejemplo, en nuestra comunidad, es que todas esas pérdidas que estamos notando se están encubriendo bajo la tapadera de la COVID. O sea, la pandemia parece que es la culpable de que haya habido esos retrocesos, esos cierres, esos recortes. Bueno, en los próximos meses, si todo sigue al ritmo que vamos y la pospandemia nos deja ver la luz, podremos ver claramente si de verdad, y a lo mejor me tengo que comer mis palabras y decirlo aquí públicamente, reconociéndolo, que es verdad que era la COVID la que había provocado, digamos, por lo menos esos síntomas, ¿eh? Ojalá fuese así, no me importaría tener que reconocerlo y pedir disculpas públicamente, pero me temo mucho que no va a ser así. Cuando la pospandemia no sea la excusa, veremos la realidad de todos esos retrocesos, de todos esos pasos, y creo que más pronto que tarde el señor Juanma Moreno convocará elecciones para que no se le note mucho. Pero claro, convocará elecciones sabiendo y entregándose ya de una manera directa a sus amigos de Vox. El PSOE no está tranquilo con eso. Nosotros nos creemos los procesos democráticos, indudablemente. Lo que los ciudadanos elijan es legítimo y además es lo acertado, porque para eso lo han elegido, pero indudablemente nosotros tenemos esa preocupación de que el retroceso en derechos y libertades pueda ser una amenaza que a lo mejor ahora mismo el ciudadano de a pie ni contempla. Y muchas veces los humanos tenemos la desgracia de que tenemos que padecerlo para darnos cuenta de algo, ¿no? Pero yo creo que los derroteros de los que la política se mueve en estos últimos tiempos no son los más adecuados ni desde luego no son los garantes de las mayores cotas de democracia. Espero que solamente sea que soy un mal pensado y ojalá, como ya digo, tuviera que disculparme, ¿no? Y tuviera que dar marcha atrás para reconocer que lo que estoy diciendo no se va a cumplir. Pero te digo, no sé, será por los años que llevo ya metido en esto, que la situación no nos parece nada halagüeña para la ciudadanía, que en definitiva al final es la que va a padecer todos estos recortes y todos estos, digamos, pasos atrás. Bueno, pues eso en cuanto a la valoración, ¿no?, de las primarias que se celebraban el pasado domingo, también desde luego en el PSOE, en nuestra localidad, con la elección o con el respaldo, ¿no?, para Juan Espadas. Seguimos avanzando en otros temas que querías plantear y entre ellos, pues hay que recordar, ¿no?, que se cumplen 2 años de la toma de posesión del gobierno de Isabel Gómez en esta legislatura y hay que, bueno, en ese ecuador, ¿no?, pasar a valorar. Y sobre todo mirar de cara al futuro, y aquí enlazamos con los planteamientos iniciales, ¿no? Ha sido una legislatura, desde luego, va a ser, ¿no?, una legislatura marcada por la pandemia, una legislatura diferente que ha obligado, ¿no?, a reorganizar todos esos proyectos que se habían planteado de cara a 4 años y avanzar en los mismos. Y claro, pues ahora tenemos 2 años por delante, con esas perspectivas de normalidad próxima, hay que configurarlo todo, ¿no? Pues sí, como tú estás diciendo, es verdad, si cogemos el catecismo de las elecciones, de los programas electorales y tal, te dicen que durante los 2 primeros años de un mandato, pues ese equipo de gobierno se tiene que dedicar a consolidar las ideas, a planificar, a buscar recursos, a diseñar, ¿no?, y a resolver administrativamente los problemas para que te dé tiempo en los 2 años siguientes a culminar todos esos proyectos. No como se dice muchas veces, es que los ayuntamientos esperan el último año para hacer las obras. Yo te garantizo que si los ayuntamientos hubieran resuelto todos esos proyectos y todas esas programaciones en el primer año, desde el primer año habría obras, te lo garantizo. Entonces, si siguiéramos ese manual, ¿no?, pues mal andaríamos, pero no Ubrique, ¿no?, sino todas las administraciones locales, puesto que este año y pico, casi año y medio, en el que todo esto se ha visto alterado, pues nos abocarían al fracaso a todos, ¿no? Por suerte, los humanos nos reinventamos cada vez que tenemos un bashing, cada vez que tenemos un problema. O sea, esa capacidad de superación indudablemente es de lo más positivo que tenemos, porque aunque muchas veces nos demos excesivamente con el látigo, ¿no?, y nos fustiguemos más de la cuenta y nos culpemos hasta de lo que no nos corresponde, pues también es cierto que somos capaces de sacar de donde no hay y de trabajar y apostar porque estas cosas se resuelvan. El caso de Ubrique, que es el que conozco, pues indudablemente ya te digo, quitando unos meses en los que estamos en shock, ¿no? No nosotros, sino el mundo entero, la administración a su ritmo, dicho sea de paso también, ¿no? Todos sabemos que la administración no es tan, muchas veces tan rápida como nos gustaría a todos, a su ritmo, ha ido dando los pasos, ha ido perfilando, ha ido poniendo piedra sobre piedra para que cuando se tenga que producir ese gran salto tengamos las mimbres hechas. Yo creo que el Ayuntamiento de Ubrique sí ha hecho esa tarea, se ha estado trabajando, bueno, tengo que decir que muchas de las delegaciones, y que a todos se nos pueden venir a la cabeza ahora mismo, ni con pandemia ni sin pandemia, no han parado ni un minuto porque además no podían parar, ¿no? Y eso nos ha permitido poder atender las múltiples situaciones de riesgo que se han planteado a nivel familiar e individual, los problemas laborales de mucha gente, así como todos los trabajos, por ejemplo, de desinfección y de atención a los diferentes centros y a la propia población en general, ¿no? Por eso digo que muchas veces, que aunque queramos, ha habido partes de la administración que no se han parado, y menos mal que no se han parado, y creo que buena cuenta es el resultado que se ha obtenido. Pero a lo que me refiero, es cierto que ante estas situaciones te tienes que plantear qué es lo que vas a hacer, ¿no? ¿Dónde vamos? Es decir, ¿cómo resolvemos todos estos problemas? La alcaldesa es verdad que ya ha dicho más de una vez, porque es lógico, que la pandemia ha condicionado el normal funcionamiento y desarrollo de esta legislatura. Pero está en su mano por lo menos paliar muchas de estas situaciones. ¿Cómo? Pues indudablemente, como te he dicho antes, reinventándonos, recapitulando, reconformando y replanteando, ya no digo ninguna rema, de todas las situaciones que tenemos entre manos, ¿no? Lo que no se le puede olvidar, y lo que no se le ha olvidado a la alcaldesa de Ubrique, es que los aspectos y los ejes fundamentales de esta legislatura siguen estando vigentes y van a estar vigentes en el trabajo de estos dos años. Puedo decir así a grosso modo, ¿no? El continuar con el desarrollo del PEJOU, la infraestructura de carretera, la puesta en valor del Cine Capitol como eje de la cultura local, la continua mejora y búsqueda de nuevos espacios de aparcamiento, el desarrollo industrial tan necesario en nuestra población para los retos de futuro, las soluciones a las problemáticas de inundaciones, la mejora de la vida en general urbana, ¿no? Con mayor dotación de servicios, con mejoras del ocio, del deporte. Pues estos objetivos siguen siendo los objetivos primordiales de Isabel Gómez y de su equipo de gobierno. Que nadie crea que vamos a utilizar, ni que ella va a utilizar en ningún momento, la pandemia como excusa para no afrontar todos estos retos. Sí es cierto que es verdad que este parón casi obligado pues nos va a hacer, a lo mejor, incidir de manera directa en unos u otros. Pero para eso están estos dos años. Esto muchas veces es como como el examen intermedio antes del examen fin de carrera, ¿no? Nos va a permitir, por una parte, saber por dónde vamos, y si estamos flojillos en algunas materias, nos va a dar por lo menos la posibilidad y los tiempos, ¿no? Sobre todo los tiempos suficientes para poder por lo menos encauzarlo. Las legislaturas se acaban a los 4 años y lo que hay que tener es una cronología seria y basada en hechos y en datos fundamentados que le puedan explicar al ciudadano dónde estaba ese asunto, por dónde ha pasado y por dónde va a llegar. En conclusión, yo con esto lo que quiero decir es que el Ayuntamiento de Ubrique, el equipo de gobierno de Ubrique, está en la disposición que creemos que tiene que estar. No vamos a utilizar ni un solo minuto en lamentarnos y en excusarnos de que las cosas podían haber sido de otra manera, eso ya se da casi por entendido, y lo que sí estamos es en la tarea y en la labor de trabajar al 100% y lo que sea por ciento que haga falta para que los objetivos que al final redunden en la mejora de la propia ciudadanía, en la mejora de la vida de cada, de todos y cada uno de los ciudadanos, esté, ya te digo, esté en las máximas cotas y cumpla esos criterios y sobre todo esos compromisos con los que en 2019, en su segunda legislatura, en su segundo mandato, Isabel Gómez se comprometió personalmente con la ciudadanía de Ubrique para dar, como ya digo, como resultado esas cotas de bienestar que nos habíamos planificado, ¿no? Creo que estamos en el camino adecuado y desde mi posición de secretario de Política Municipal del PSOE de Ubrique, no tengo más que felicitar a Isabel Gómez y a su equipo de gobierno porque creo que están en la tarea. Por esto no estoy diciendo, ni con mucho, que todo esté bien, que no se hayan cometido errores y que no te vayamos a tener problemas. Pero cuando uno mira el grosso, el monto global, creo que el aspecto y la visión tiene que ser muy positiva y muy esperanzadora de cara a un futuro a corto y medio plazo. Bueno, pues son los planteamientos de cara a ese futuro y ese balance, ¿no?, en torno a lo que es ese ecuador de la legislatura que pasamos en este mes de junio. Aquí nos vamos a quedar, se nos agota el tiempo, 12:35, agradeciendo a Jorge Chacón del PSOE que nos haya atendido en la mañana de hoy para finalizar. ¿Alguna otra cuestión? No, solamente que ánimo y aunque parezca uno que siempre decimos, parece que tenemos toda la misma retahíla, que seamos pacientes, que sigamos cumpliendo las normas, que vacunas hay y vacunas llegarán y que espero que, ya te digo, en muy pocas intervenciones solamente sea un recuerdo y que estemos hablando de futuro y de concreciones para la mejora de nuestro pueblo y de la ciudadanía en general. Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar. Jorge Chacón, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rocío.